Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. Esto es Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Viernes 15 de enero de 2010. Ya estamos de vuelta para acompañarte en el que esperamos sea un buen año para todos, ofreciéndote toda la actualidad de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y estaré encantada de acompañarte durante los próximos minutos. Sin más, pasamos a titulares y comenzamos. Titulares. El salto desde las aulas del instituto a las de la universidad de nuestros estudiantes lo más segura posible gracias a la segunda feria educativa de la UEX. El programa Erasmus de la Universidad de Extremadura permite que ya sean 4.000 alumnos los que hayan estudiado fuera de nuestras fronteras, algo que continúa aumentando. Intercambian material didáctico entre universidades de cualquier parte del mundo. Ya tiene nombre y se llama LULA 2010. La UEX oferta dos cursos puentes para que los diplomados se conviertan en graduados. Tras el aluvión de peticiones, las becas de la Fundación Balón do Calaf ya se han entregado con un presupuesto de más de 250.000 euros. Acabar el colegio o el instituto no es más que el principio de una nueva etapa para los estudiantes que quieran acceder a la universidad. Estar bien informado y tener las ideas claras es algo fundamental. La Universidad de Extremadura es consciente de ello y por ese motivo organizó una feria educativa que va ya por su segunda edición. Durante esta semana se ha celebrado en el Palacio de Congresos Manuel Rojas en Badajoz con la presencia de todos los centros de sus cuatro campus. Durante estos días unos 3.400 alumnos de institutos de toda la comunidad autónoma asistieron en visitas organizadas para conocer mejor las diferentes titulaciones de grado, planes de estudio, salidas profesionales y demás cuestiones relacionadas con el ámbito universitario, algo de gran utilidad actualmente para padres y estudiantes teniendo en cuenta la incertidumbre y desconcierto que existe con respecto al Plan Bolonia. Con el nuevo espacio de educación superior, los universitarios podrán realizar itinerarios y cursar dobles titulaciones. El miércoles se inauguraba esta feria a la que asistían el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Franco, quien está al frente de esta feria, el rector de la UEX, Francisco Duque, y la directora de Enseñanza Superior de la Junta de Extremadura, Trinidad Ruiz. La feria continuará en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres los días 20, 21 y 22 de este mes, gracias al trabajo del Servicio de Información y Atención Administrativa y al de Orientación e Información Docente. Estudiar en el extranjero es algo que parece estar de moda y, por tanto, es cada vez más demandado entre los jóvenes universitarios. Unos 4.000 estudiantes han disfrutado de una beca Erasmus a lo largo de todas las ediciones que oferta la Universidad de Extremadura. Y es que se trata de una realidad que, lejos de ser una moda como parecía, tiene todo el sentido teniendo en cuenta la adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior. Este jueves se presentaba en el rectorado de Badajoz la convocatoria del programa Erasmus que oferta 900 plazas para el próximo curso repartidas entre 250 universidades europeas. Los destinos que abarca la mayor parte de la oferta son los más demandados por nuestros estudiantes: Portugal, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. En esta próxima edición hay dos novedades, y es que los estudiantes podrán participar durante el mismo curso las dos modalidades del programa. Estas dos modalidades son Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas. Las dos estancias podrán hacerse de manera consecutiva, y como segunda novedad, en esta ocasión podrán participar alumnos extracomunitarios que estén matriculados en la UEX. En cuanto a la dotación económica, aún por concretar, será muy similar a la de ediciones anteriores, rondando los 400-600 euros mensuales según la modalidad. El plazo para participar en esta nueva edición termina el 5 de febrero. La convocatoria, presentada por el vicerrector de Coordinación y Relaciones Institucionales, Segundo Píriz, junto con la directora del Secretariado de Relaciones Internacionales, María del Mar Guerrero, y el jefe de servicio de la Junta de Extremadura, Antonio Aladro, la convocatoria, como he dicho, servía para presentar el programa SICUES Seneca, también para el próximo curso. Este programa permite que estudiantes de universidades españolas puedan realizar parte de sus estudios en otra universidad nacional. Para ello, la UEX cuenta con acuerdos bilaterales con más de 50 universidades. El proyecto Linux para Universidades Latinoamericanas 2010 ya está listo. La Cátedra Telefónica de la Universidad de Extremadura ha publicado la versión final del proyecto Linux para Universidades Latinoamericanas, más conocido como LULA 2010. El objetivo de este proyecto es crear una distribución Linux que recopile las aplicaciones informáticas educativas en software libre que utiliza cada universidad. Esto fomenta el intercambio de material didáctico, facilita su acceso a los alumnos y favorece la integración de software libre en entornos educativos. LULA 2010 ya se ha instalado en laboratorios de universidades y otros países y cada vez son más los usuarios que deciden instalarla en sus equipos. Esta iniciativa está coordinada por la Cátedra Telefónica de la UEX y en ella colaboran las universidades del campus virtual latinoamericano, formado por países como Brasil, México, Argentina, Portugal y Chile. Para la próxima versión se espera la colaboración de otras universidades latinoamericanas. En febrero comenzará la fase de recogida de aplicaciones. La versión final de la distribución, completamente operativa y estable, puede descargarse gratuitamente desde el portal www.lula.unex.es. Ya lo adelantábamos en titulares, los diplomados podrán ser graduados haciendo un curso. Se trata de un paso más en la adaptación de las competencias a la nueva enseñanza del espacio europeo, un hecho que va a ser posible gracias a los dos cursos puente que ofertan las facultades de Empresariales y Turismos de la Universidad de Extremadura. Por un lado, encontramos el curso de gestión de empresas que oferta 55 plazas. Podrán hacerlo los diplomados en Empresariales, condicionalmente los alumnos de último curso o profesionales directamente relacionados con actividades empresariales con experiencia. Y finalmente encontramos el curso de gestión de empresas turísticas que oferta 40 plazas. Podrán realizar este curso diplomados en turismo, condicionalmente los alumnos de último curso o profesionales con experiencia de al menos 10 años. Estos dos cursos se desarrollarán del 12 de febrero al 26 de junio y el plazo de preinscripción termina el 5 de febrero. Como cada año, la Fundación Balón do Calaf concede ayudas a sus estudiantes de posgrado para la realización de proyectos de investigación, tesis o tesinas de la Universidad de Extremadura. Este año se han entregado el pasado martes en un acto presidido por el subdelegado del Gobierno de Cáceres y presidente del patronato de la Fundación, Fernando Solís, acompañado por el rector de la UEX, Francisco Duque. En esta ocasión se han entregado 24 becas, 17 destinadas para la investigación, una para el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona y 6 becas frutos del convenio con varias instituciones. Durante la entrega de becas, el presidente del patronato, Fernando Solís, destacaba el presupuesto destinado de este año de más de 250.000 euros. Asimismo, Francisco Duque destacaba la contribución y compromiso con la educación que mantiene la Fundación Balón do Calaf. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. El próximo viernes volveremos con la agenda de Marcos Casilla. Hoy no ha podido acompañarnos por cuestiones, digamos que técnicas, pero el próximo viernes prometo que estará con nosotros. Eso es todo, que tengas una feliz semana. Nos vemos el viernes aquí en Onda Campus. Minuto a minuto, Onda Campus.